Estos son los titulares del miércoles 4 de mayo. Hoy miércoles, Corea del Norte habría lanzado un misil balístico. Tropas rusas reanudan ataques mientras evacúa a civiles de acería en Mariupol, Ucrania. El primer ministro del Reino Unido promete ante el Parlamento de Ucrania más asistencia militar. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Hoy miércoles, el Ministerio de Defensa de Japón informa de que a mediodía, hora local, Corea del Norte lanzó un proyectil que podría ser un misil balístico. Funcionarios del ministerio creen que el proyectil ya ha caído. Las fuerzas rusas han seguido adelante con su ofensiva en el este de Ucrania mientras se intenta evacuar a los civiles atrapados en la acería sitiada de la ciudad de Mariupol. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un mensaje en vídeo emitido el martes que hasta ahora se ha logrado evacuar a 156 civiles que estaban en la acería de Azovstal, a la ciudad de Zaporilla, en el sureste. A pesar de los esfuerzos por llevar a los civiles a una zona segura, el ejército ruso ha lanzado un nuevo asalto a la planta siderúrgica. El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado que respondía a los ataques por parte del batallón Azov de Ucrania, que sigue en la acería. Un subcomandante del batallón Azov declaró que dos mujeres habían perdido la vida y que había unos 10 civiles heridos. Por su parte, la viceprimera ministra ucraniana, Irina Bereshuk, dijo que aún había varios centenares de civiles en la planta. El martes, el presidente francés, Emmanuel Macron, habló por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por primera vez en cerca de un mes. Macron expresó su preocupación por la situación en Mariupol y el este de Ucrania e instó a Putin a que permita que continúe la evacuación de civiles de la acería. No obstante, el Kremlin afirmó que Putin le había comunicado a su homólogo galo que Occidente podría ayudar a detener esas atrocidades dejando de suministrar armas a Ucrania. El martes, el Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas habían atacado sistemas de misiles tierra-aire, depósitos de municiones y radares de fabricación estadounidense en las regiones de Donetsk y Lugansk. Asimismo, dijo que una de sus aeronaves había destruido otras 39 instalaciones militares, incluidos puestos de mando. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha pronunciado un discurso ante el Parlamento de Ucrania a través de Internet y ha prometido ofrecer más asistencia militar. El martes, Johnson pasó a ser el primer mandatario extranjero en hablar ante el Parlamento ucraniano desde el inicio de la invasión rusa, a finales de febrero. Anunció que el gobierno británico suministrará un nuevo paquete de apoyo por valor de unos 375 millones de dólares. Este incluye radares para localizar la artillería que bombardea ciudades de Ucrania y drones de carga pesada con los que se hará llegar artículos a las fuerzas del país. Johnson dijo a los ucranianos que han escrito uno de los capítulos más gloriosos de la historia militar y de la vida de su nación, palabras similares a las que utilizó Winston Churchill cuando instó al pueblo británico a estar unido durante la Segunda Guerra Mundial. Johnson subrayó que Ucrania debe ganar y que el Reino Unido hará todo lo que esté en su mano por el bien de la libertad y la independencia ucranianas. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado una orden ejecutiva por medio de la cual se imponen medidas económicas en represalia por las acciones inamistosas de determinados estados extranjeros y organizaciones internacionales. La orden se firmó el martes e incluye la prohibición de exportar productos y materias primas a individuos y empresas concretos. No se especifica quién será sancionado, pero se cree que la orden va dirigida a aquellos países que han impuesto sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania, como Estados Unidos, algunas naciones europeas y Japón. La orden también prohíbe a las autoridades del gobierno ruso, así como a empresas y particulares, que firmen nuevos contratos y cumplan sus obligaciones según acuerdos existentes. El gobierno ruso ha dado un plazo de 10 días para aprobar una lista con los particulares que serán objeto de sanciones. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Armada de China ha comunicado que un grupo de portaaviones liderados por el Liaoning ha realizado maniobras de combate realistas en el oeste del Océano Pacífico. La Armada del Ejército Popular de Liberación dio a conocer el martes que los ejercicios en alta mar son parte de una serie de maniobras regulares basadas en un calendario de trabajo anual. Señaló que el objetivo era mejorar la habilidad del grupo a la hora de completar misiones. Agregó que los ejercicios fueron acordes a leyes y prácticas internacionales relevantes y que no tenían un país o territorio concreto como objetivo. Las maniobras tuvieron lugar después de que el Ministerio de Defensa de Japón confirmara el lunes que el Liaoning y otros 7 buques estaban navegando por aguas entre 2 islas de la prefectura de Okinawa, suroeste japonés, en dirección al Océano Pacífico. En abril, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió vender a Taiwán equipamiento de defensa por valor de $95 millones. Esta ha dejado clara su intención de ayudar a la capacidad defensiva taiwanesa. El presidente de la gestora de un barco de recreo situada en la prefectura de Hokkaido, en el norte de Japón, ha declarado a través de un documento que el accidente con víctimas mortales sucedido el mes pasado podría haberse evitado si se hubieran seguido los protocolos de seguridad. El barco de recreo Kazu I de la empresa se hundió el 23 de abril frente a la península de Shiretoko. Viajaban 26 personas a bordo, de las cuales se ha confirmado la muerte de 14. Las demás están desaparecidas. El navío pertenece a la empresa Cruceros de Placer de Shiretoko. Su presidente, Katsurada Seiichi, se reunió recientemente con parientes de los pasajeros y les entregó un documento titulado «Por mi culpa», en el que pide perdón por el accidente. También se señala que el capitán del barco tenía que hacer llegar al director de la firma que está en la oficina de la empresa un informe de los hechos en cada uno de 13 puntos designados. En él debía constar la hora, las condiciones meteorológicas y la altura de las olas. Sin embargo, no se cumplimentó ningún informe ni se registró nada el día del accidente. En el escrito se nombra a Katsurada como el máximo responsable del crucero de la empresa. Las normas de gestión de seguridad le obligan en principio a permanecer en la oficina cuando están funcionando las embarcaciones de recreo. Pese a eso, en el documento se dice que el día del accidente, Katsurada no estaba en su puesto porque había ido al hospital y tampoco había dado instrucciones a ningún empleado para que estuviera en contacto con el capitán del barco ni para que se mantuviera informado sobre el estado de la travesía. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.